En el marco del mes de la lucha común anti-yanqui, del 25 de junio al 27 de julio, en Suiza publicaron una declaración conjunta el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu de 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche. El documento subraya que los crímenes cometidos por el imperialismo yanqui contra el pueblo coreano merecen represalia y castigos por ser actos criminales de lesa humanidad. También el periódico búlgaro Iskra y el brasileño Inderta publicaron artículos con el mismo motivo.